bonito respetar. Tratar a todos como quieras que te traten. Y para eso están las palabritas mágicas. Cuando dices por favor, todo te sale mejor. Cuando dices muchas gracias, alguien más hace importancia. Cuando dices hola, ¿cómo estás? Y le das respeto a alguien más, te haces grande, de verdad. Y cuando dices buenos días, la mañana es alegría. Cuando dices buenas noches, llenas sueños de colores. Cuando dices hasta luego, y al pasar pides permiso, haces que todos te quieran, llegarán muchos amigos. Y cuando dices perdón, todo tiene solución.